5 minutos para llegar a las 11, casi 4 ya para llegar a las 11 de la noche. No paran, no dejan de llegar las historias fascinantes anoche tras noche. Esta vez ya les avisamos, no va de cementerios, esas ya las hemos cumplido, ya las hemos terminado, pero siguen las historias fascinantes, historias de personajes que nos llenan. Vamos a saludar ya a Daniel Álvarez y a Laura Sandoval de la editorial Hoja de Lata. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muchas gracias. Daniel, Laura, teníamos muchas ganas de charlar con vosotros para que nos contéis la vida de Eleanor Pruitt Stewart. ¿Se pronuncia así? Sí. Así, tal cual. Una mujer que habéis recuperado para todos los hispanohablantes porque por primera vez se edita el libro de la que cuenta la historia de esta mujer en español, en castellano. Uh-huh. ¿Es así? Sí, la verdad que, bueno, hay muchos libros que resultan inéditos en castellano o en otros idiomas, pues porque nadie dio con ellos o los quiso recuperar, y esta es una pequeña joya de la literatura estadounidense que tuvimos la suerte de encontrar rastreando, pues, como hacemos todos los editores, intentando buscar buenos títulos para ofrecer algo al lector un poco distinto en nuestro caso, porque tampoco queremos eso, hacer un poquitín, desmarcarnos, lo de siempre, ¿no? Sí, hacer algo un poco distinto, y lo encontramos, y conforme íbamos leyendo las cartas, pues quedamos sorprendidos y encantados con la personalidad de esta gran mujer que en su momento, pues eso, decidió dejar su vida precaria en Denver, que por aquel entonces era una gran ciudad, y marcharse con su hija de 2 años al salvaje oeste. Fíjense, después de un siglo, después de que saliera de que viera la luz, ¿no? A nivel internacional, dos editores asturianos han decidido, pues, que todos los hispanohablantes podamos leerlo y podamos disfrutar de cartas de una pionera. Efectivamente, la historia y las cartas, imagino, ¿no? De Eleanor Pruitt Stewart, que contarnos la historia más o menos, porque hay que leer el libro para conocerla bien, pero es una historia fascinante la de esta mujer luchadora, ¿no? Sí, con su hija. Sí. Es todo una luchadora, como muy bien dices. Desde muy joven se había quedado ya huérfana, ella era la mayor de 9 hermanos, es decir, tuvo que tirar ella de los chiquitinos que tenía a su cargo, ¿no? Sí. Se casó pronto, se quedó viuda joven también, y con 30 años recién cumplidos y viuda, pues decidió que no se iba a quedar, como bien contaba Laura, a pasar penures en la ciudad con un salario de hambre, sino que se iba a ir de pionera al salvaje oeste americano. Y con su niña de 2 años, ahí se fue, a las montañas de Wyoming. Ella sola a una tierra desconocida, completamente hostil, imagino, sí. Aunque fuera fascinante y abrumadora toda aquella naturaleza, y se coge a su hija y se va. Y estas son las cartas que le envía ¿a quién? Sí, a su antigua patrona de Denver, la señora Connie, pues le iba contando su vida en las montañas de Wyoming, ¿no? Y la señora Connie, con muy buen criterio, afortunadamente, decidió que tenía tanto valor literario y tan buena calidad de narrativa las cartas de Eleanor Pruitt Stewart, que las ofreció a la revista literaria del momento, la Atlantic Monthly, y les fueron publicando por entregas mensuales, y al cabo del año, por exigencia del público, decidieron hacer un libro con ellas. Y desde entonces, desde que se publicara en 1914, lleva siendo un clásico, una lectura generacional, casi como El guardián del tercenteno, o como la regenta aquí para los asturianos, ¿no? Pues que generación tras generación va leyendo los jóvenes estadounidenses. Y nadie había sido capaz de traducirla y editarla en español. ¿No os llama la atención? ¿Cómo es posible? La verdad es que no, porque hay muchísimos textos. O sea, los textos son infinitos. Claro. Y hay muchas buenas historias que nunca nadie se fijó en ellas. Parece mentira, pero que están esperando sus editores. Sí, ¿no? Porque que hay tantísimos escritores que son desconocidos todavía, y oye, si tienes la suerte, nosotros creemos que es muchísima suerte, porque nos parece un libro fascinante, la verdad. Es como el que encuentra un tesoro, ¿no? Es como el buscador de tesoros que encuentra esto. Para un editor, ¿no? Encontrar esta historia y poder llevarla a cabo tiene que ser una experiencia. Una de las partes más gratificantes de ser editor independiente, que tienes que hacerte tú un poco todas las labores editoriales, es precisamente la del rastreo, ¿no? La del scouting, que dicen ahora los anglófilos. Sí. El andar por ahí buscando, tirando de un hilo, y es genial. En este caso fue Laura la que descubrió esta historia tan chula, de cómo tirando de un hilo, a lo mejor de que empiezas en el Imperio Británico colonial, pues acabas en las montañas de Wyoming descubriendo una viuda que se va con su niña pequeña allí a buscarse la vida, ¿no? Entre nevadas de 3 metros y cabañas hechas de troncos. Uh-huh. Es el libro en sí, Cartas de una pionera, ¿son todas las cartas recopiladas? ¿Hay una hilazón o están, uh-huh, son tal cual los textos, ¿no? Sí, es una sucesión cronológica desde 1909, que llega, uh-huh, ya a las montañas de Wyoming, hasta 1913, que se da por finalizada esta primera parte de Cartas de una pionera. Tuvo tanto éxito que el público también exigió una segunda parte, y la continuó. También está inédita en castellano y esperemos que, si el público, el lector español, tiene a bien, claro, vamos, reconocer la calidad literaria de Linus Protestuar, podamos también publicar esa segunda parte de Cartas a una pionera. Y, por ejemplo, ¿a qué peligro se tuvo que enfrentar, por ejemplo, ¿no? ¿A animales salvajes? Más que peligros, fue enfrentarse un poco consigo misma, con su condición de mujer. Y es que ella no vive nada como un peligro, porque es una mujer completamente feliz, súper valiente y con mucha conciencia de querer cambiar y de muchas ganas de vivir justamente la aventura que está viviendo. Ella, en un momento del libro, dice: yo realmente nunca pensé que al final me iba a quedar aquí, porque yo lo mismo podía haberme ido, ¿dónde dice?, a Honolulu, como Alaska con los osos. Sí. O sea, era una mujer que en ese momento estaba preparada para vivir algo distinto. Y ella muchas veces en sus cartas, aparte de un sentido del humor genial que ¿sí? Sí, que se, sí, porque ella es una persona feliz, entonces tiene mucha gracia también para contar las cosas y eso se transmite en cada una de las cartas. Uh-huh. Pues hace muchas veces referencia a la suerte que tiene, a la diferencia entre ella y las muchas mujeres que están sometidas, pues eso, a la precariedad de la ciudad, que no son autosuficientes y no saben lo que es, pues ellas mismas ser capaces de salir en trineo con su hija, irse a no sé cuántas millas de distancia, acampar a sus anchas con osos a su alrededor, a saber sobrevivir, a cazarse su comida. Y ella es plenamente consciente de que eso es, de que ella es una mujer distinta a todas las que tiene, a muchas de las que tiene alrededor, uh-huh, y anima en muchas de las cartas a otras mujeres, pues a eso, a convertirse en personas autosuficientes y un poquitín a desmarcarse de lo que era una mujer en el, claro, siglo XIX. Más allá, en el siglo XX, sí, más allá de esa peculiaridad, ¿no?, de una mujer valiente que decide sobrevivir ella sola con su hija, ¿os ha llamado la atención algo más de la imagen que teníais de ese siglo XX, ¿no?, que cuenta, sí, en concreto a través de una persona, Eleanor? Es un momento en la historia de los Estados Unidos fascinante, ¿no? Claro. Porque hacía apenas 20 años que se habían acabado la última de las guerras indias, es decir, que habían acabado con los indios en donde vivían antes de llevarlos a las reservas, y apenas 11 años después de que los Estados Unidos se impusieran a España en la guerra colonial de, uh-huh, Cuba. Entonces, es un momento de expansión, de Estados Unidos quiere ejercer de potencia hegemónica mundial y necesita, lo primero, empezar por casa, ¿no? Necesitan colonizar toda esa mitad del oeste que tenían inédita, y para ello fomentan que personas atrevidas, aguerridas, como Eleanor Protestuart, vayan allí, tomen posesión de un pedazo de tierra y lo pongan en producción. ¿Sabéis por cuánto te daban 160 acres? Que son 650.000 metros cuadrados. 650.000 metros cuadrados. Por $15.50. ¿$15? Sí, que de aquella, bueno, era un dinero, pero la parcelita, bueno, de 650.000 metros está bien, ¿no? Para 650 metros, unas cuantas lechugas. Una finca, es un merendero incluso, me atrevería a decir, ¿no? Va a llevar tus sidras y tu cosa. Sí, sí, sí. Bueno. Está bien. Un buen martes de campo. Es un campo de fútbol de rugby incluso, me atrevería a decir. Qué curioso. O sea que, claro, lo que pasa es que en ese Wyoming, ¿no?, en ese oeste desconocido, como decías, sí, lo normal era que fueran familias o, en todo caso, grupos de hombres, ¿no? Mm. No sé si es muy común ver a una mujer sola con su hija que se atreviera a llegar a esa... Hay estudios hechos sobre las viudas solteras y mujeres independientes que van allí, y también hay una cierta literatura de las mujeres aguerridas, ¿no?, independientes que se van al oeste y que hacen vida en el oeste. La más célebre es Las cartas de una pionera, de Eleanor Protestuart. Lo que comentaba Laura, es una mujer que tiene un estilo narrativo súper positivo, súper optimista. Así tenga esté perdida con su hija y un caballo en una nevada monumental en las montañas de Wyoming, siempre encuentra la forma de verle el lado bueno y de ver la taza medio llena, ¿no?, el vaso medio lleno. Tiene claro que la vida no va a poder con ella, que se va a enfrentar, vamos, que va a agarrar el toro con los cuernos, y que lo que bien dice de colofón, que quizás había muchos que no pensaban en mí o que no apostaban por mí, pero ahora mismo sé lo que sirve, sea como sabe, las grosellas que he cultivado en mi huerta, y vamos, y soy absolutamente autosuficiente. Ese es el gran valor de la Carta Suna Pirena, de Linus Pude Stuart. Y bueno, y Hoja de Lata es una editorial nueva, ¿no? Sí. Con lo cual es también una aventura poco más o menos como la de... Con un poco menos de nieve, pero ¿no? Sí, igual la aventura. Sí, emprendemos a la vez que Linus. Bueno, ya tenemos un título previo, que es Arrayanos, de Méndez Ferrín, un autor gallego bastante desconocido en el resto de España, pero en Galicia uno de los grandes. Y nada, sacamos Arrayanos, se llama el título, el primero de la editorial, y son un conjunto de 10 relatos de este autor, muy, a ver... Inquietantes, sí, inquietantes, nebulosos, y de una calidad impresionante también, uh-huh. Y bastante desconocido. Nos hace ilusión también eso, poder... Existía una edición previa hace bastante tiempo, pero pasó bastante inadvertida, uh-huh. Y nos parecía que el autor tenía una calidad enorme, pues sí, como para volver. Bueno, vosotros tenéis mucha ilusión, pero la verdad es que es difícil, ¿no? Todos los editores dicen que estamos en una situación difícil. Sí, sí. El mundo del libro está viviendo un momento de total de redefinición, de a ver por dónde respira ahora el nuevo formato, sí. La situación también económica de la sociedad en general es la que es. Entonces todo eso condiciona un poquitín, pues eso, el mundo del sector editorial. Nosotros somos optimistas también. Creemos que ha de convivir lo digital con el papel. Somos enamorados del papel, de las texturas, del sentimiento, el romanticismo de seguir, uh-huh, rozando las páginas de un buen papel, ¿no? Y creemos que alguien habló de la balcanización de la edición como el futuro. Pues creemos en eso, que puede ser un buen momento también para pequeñas editoriales, pues sí, que ofrezcan delicatessen, cosas muy mimadas, muy elaboradas, con un buen tal para sus lectores. Delicatessen y pelotazo, porque este Cartas de una Pionera tiene que ser un pelotazo. Tiene que ser un pelotazo. Esperemos. Daniel, Laura, así que enhorabuena por recuperar para los hispanohablantes a este personaje, a Eleanor Pude Stuart, que seguro que va a hacer las delicias de un montón de personas que ya se pueden hacer en las mejores librerías, imagino, Cartas de una Pionera. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Para todos aquellos que trasnocheros que queráis haceros con el libro. Hoja de Lata, apunten bien, porque seguro que tenéis algún secretillo más y algún hilo de esos del que tirasteis para llegar a esta mujer, ¿no? Tan fascinante. Sí, sí, sí. Daniel Álvarez, Laura Sandoval, ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros.